desde el 2000 que estamos viviendo en este lugar. Somos pioneras de este lugar, éramos cartoneras, siempre estábamos en la calle, bajo el puente. Había un ranchito donde había 60 hombres, nada más, no había mujeres, 60 hombres, que todas las tardes desfilaban con los carritos, iban a cartonear y volvían a la noche. No había luz, no había agua, no había baño. Bueno, ahí ustedes deduzcan cómo vivían. Cuando había una familia que era, ella era misionera y él paraguayo. Entonces tuvieron un bebé ahí. Cuando ellos se van, tuvieron el bebé ya porque no podían estar ahí, se van a Misiones, juntaron plata y se van a Misiones. Nos dejan el búnker para nosotros. Búnker entre comillas. Eran dos tarimas, una puerta de hierro, dos tarimas pegadas a la pared de los vecinos y una puerta de vidrio arriba. Y ese era un búnker para nosotros, donde podíamos dormir. Abajo guardábamos las cosas, arriba dormíamos. Y yo, mediante eso, traje todas las familias que estaban en el puente.